Spero che economia va grande. Bienvenido. Comienza el programa de radio de Econo Nuestras, el medio de divulgación que fomenta la opinión crítica y participación económica de los trabajadores. Bienvenidos auditores de Econo Nuestras, el programa de economía política de la radio La Voz de los Trabajadores. Hoy día lunes 2 de mayo damos inicio a este nuevo capítulo, desde, como siempre, bueno, todos los lunes en directo entre 7:30 y 8:30 de la tarde, tarde-noche, ya en este otoño del sur de este subcontinente que es América Latina, y como siempre transmitiendo también desde la sala Clotario Blest, de aquí de la sede de la CGT. Y como transmitimos de la sala Clotario Blest, aprovechamos como siempre de enviar nuestro primer fraterno abrazo y saludo a DJ Clotario, quien nos acompaña ahí desde las perillas detrás aquí del vidrio y sin el cual no saldría este programa por ningún motivo al aire. Bueno, en el día de hoy, siendo 2 de mayo, evidentemente nos ubicamos en un contexto bastante particular. Nos encontramos nuevamente en un capítulo especial post 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores y las Trabajadoras. Ayer tratábamos de hacer esta aclaración justamente en decir que es el día... No es, primera aclaración, no es el Día del Trabajo, todo lo tienen más o menos claro. A mí hoy día en la pega me saludaron como Feliz Día del Trabajo, así como lo enviaba uno de los patrones, Feliz Día del Trabajo. No sé qué lindo le ve el trabajo a él, o sea, me lo trato de imaginar porque gana mucho más que la mayoría de los que estamos ahí en esas oficinas. Pero también se suele a veces decir Feliz Día del Trabajador. Y a mí me gusta insistir en que es el día... no es de una persona, no es el día del trabajo, primero que nada, no es el día de una sola persona, ni tampoco es en un solo lugar, es el Día Internacional de todos los trabajadores, internacional, intergaláctico, ahí depende de ustedes la bola de cada uno. Eso como primer puntito aclaratorio. Bueno, en todo caso, no es nada raro este programa que estamos haciendo, porque todos los años tenemos un programa especial sobre lo que es anuncio, como un cierre, digamos, del tema de haber estado hablando justamente del tema del 1 de mayo desde antes ya. Tuvimos dos programas, uno primero con la investigadora de la Fundación Sol, Valentina Adonés, con quien también nos encontramos ayer, así que le mandamos un saludo. Están, de hecho, todos los de la Fundación Sol en la marcha clasista y combativa. Y ahí, con ella hablamos más que todo de la reforma laboral. Y en la semana pasada estuvimos con Esteban Hidalgo, nueva estrella de CNN, que lo entrevistaron harto ayer en la televisión, dando algunas cuñas sobre lo que era esta marcha convocada por el CIUS. Esteban estuvo aquí justamente conversando sobre las expectativas, sobre la proyección, sobre, digamos, qué es lo que se esperaba de esta marcha. Entre otras cosas, hablaba justamente del tema cuantitativo, creo que eso fue rebasado, al menos según conteos, algunos medios oficiales por ahí, unas 30.000 personas el día de ayer. Pero, bueno, en fin, lo que habíamos hecho ya era un contexto en torno a lo que es este... digamos, esta fecha que obviamente nosotros hablamos de trabajo todo el año. Aquí en Econo Nuestra este es un programa de economía y el trabajo en ese sentido es vertebral. Pero también creemos que es necesario siempre evaluar y también proyectar. Nosotros aquí solo entregamos unas pequeñas herramientas para ello, pero la tarea en realidad es de los trabajadores y su organización, entre los cuales, claro, está también estamos aquí DJ Clotario y yo también. Pero hoy nos convoca nuestra labor de comunicadores. Y bueno, ayer participamos justamente en la marcha clasista y combativa, convocada por el Comité de Iniciativa Unidad por la Unidad Sindical, el CIUS. La convocatoria era a las 10 de la mañana, desde ahí Metro República, ¿era? Claro, sí, ahí en Brasil, con la Alameda, para avanzar hacia el escenario que está justamente al frente de Estación Central, ahí en Matucana con la Alameda. Habíamos partido marchando, creo yo, calculo lo que uno va recordando, no estábamos mirando el reloj, tipo 11, Pero no alcanzó a desarrollarse mucho el acto porque comenzó la repre bastante pronto. Pero la marcha de nosotros el día de ayer la hicimos de la misma manera que miles de trabajadores a lo largo de esta región chilena, que también salieron a la calle, conmemorando la gesta de los mártires de Chicago y buscando, evidentemente, mejores condiciones a las actuales, bastante paupérrimas por lo demás. En particular, respecto a la marcha clasista y combativa que convocaba el CIUS, se dice que habría reunido unas 500 organizaciones sindicales, más o menos entre 25.000 y 30.000 participantes, superando la convocatoria del año pasado, que rondaba algo así como unos 20.000 personas. Pero también lo hablamos la semana pasada con Esteban, el tema tiene que ser más, va más allá de lo cuantitativo, el tema cualitativo, la capacidad de organización, y eso es, bueno, tarea justamente de las organizaciones sindicales, organizaciones de trabajadores. Y todo esto, todo lo del día de ayer, se da en un contexto especial, que, como les decía, tratamos de abarcar en nuestros programas anteriores. Primero está el tema de la reforma laboral como un retroceso para los trabajadores, y que, de hecho, la semana pasada se vio, digamos, marcada, tuvo harta difusión, el tema del rechazo por parte del Tribunal Constitucional al tema de la titularidad sindical, reconociendo, digamos, al sindicato como un interlocutor único y, digamos, válido para en representación de los trabajadores. Eran unas poquísimas cosas que sumaban y no restaban en estas reformas, que no son reformas, ¿no? Y bueno, a raíz de eso, el gobierno anunció que va a vetar, digamos, la reforma laboral, en el fondo va a bajar esta ley, para tratar de preparar una nueva ofensiva. No sabemos si esta nueva ofensiva será aún peor para los trabajadores. No sabemos, uno no sabe qué esperar de la neomayoría. Y bueno, luego de algunas palabras, como les contaba, en torno al acto del día de ayer, en un momento ya nos estábamos completamente rodeados de vehículos de fuerza especial y comenzó la represión. Nada nuevo. No es por eso que lo estemos normalizando, pero la verdad es que uno de alguna manera va preparado un poco, va pensando en aquello. Más aún si se piensa que toda la repre, estaba en esta marcha y no en la otra, cuya estela, porque después fuimos para a ver cómo andaba la cosa por allá, era la estela que había dejado la otra marcha, que es la de la CUT, ¿no? Era una, digamos, parecía más bien la estela de un encuentro pacífico, decorada por hartas banderitas de partidos políticos, muchos de ellos enemigos de los trabajadores, como por ejemplo la Democracia Cristiana. Y es en ese ambiente tan pacífico, tan amigable, amoroso, tierno, cuchicuchi, fue donde la presidenta, la líder de la CUT, Bárbara Figueroa, convocó a un nuevo paro nacional a finales de este mes. Como les decía, todo esto frente a hartas banderitas de partidos políticos, pero también frente a ministros y diputados de la nueva mayoría. Pero, en fin, fuera de eso, pasaremos a comentar más del día de ayer, pero en el bloque siguiente. Pero antes, les quería contar que a mediados del año pasado, que, si mal no recuerdo, fue, sí, coincidió con el natalicio de Luis Emilio Recabarren, que era una de las grandes pancartas que llevaba la CGT, una era con el rostro ahí de Don Clotario. La de Recabarren a toda historia llevada por nuestro amigo y compañero, el señor Marcelo Arce, del programa En Calzoncillos por la Vía Pública, que le mandamos como siempre un fuerte abrazo. Mientras nos repartíamos nosotros algunos panfletos de Cono Nuestra, él andaba cargando ahí a don Luis Emilio Recabarren. Bueno, para el natalicio de él, Manuel Ahumada Lillo, que es el presidente aquí de la CGT, sacó un libro titulado Primero de Mayo, Día Internacional de los Trabajadores. Un largo camino de organización y lucha. Ese era el título de este libro, que está, bueno, de hecho se está en venta aquí, digamos, en la CGT. Y en aquella ocasión, Manuel nos pidió escribir una presentación. Y como era sobre el primero de mayo, quería leerles un extracto de lo que fue esta presentación que está justamente publicada aquí en este libro. Dice, sobre el primero de mayo, aunque parezca a veces expropiada esta conmemoración, ya sea porque cierta prensa la llama Día del Trabajo o porque carezca evidentemente de autonomía cuando se marcha con autoridades, el primer día de mayo continúa siendo eco de las voces de 8 mártires de la clase y en aquellos tiempos se peleaba por tiempo y es hora de recuperar el nuestro, el que nos roban y nos devuelven a menor precio en forma de salario. La productividad ha aumentado, pero el tiempo sigue siendo robado con jornadas que no se reducen. Las máquinas, creadas también por trabajadores y que deberían disminuir las jornadas laborales, solo terminan acrecentando la ganancia del explotador. Con el nivel tecnológico actual, deberíamos estar multiplicando nuestras horas de ocio, de recreación y disfrute, pero ello no será mientras los medios de producción, mientras la economía completa esté concentrada en manos de parásitos, también llamados patrones. De eso se trata todo esto, recuperar el tiempo, recuperar la vida. Como he leído por ahí, el capitalismo no funciona, la vida es otra cosa. Y hablando de vida, estos son tiempos agitados y es un buen momento para estar vivo. Aunque nuestro carácter social y comunitario parece perderse en los fascismos cotidianos, en las balas apuntando para el lado, en los egos y sus divisiones, todo lo cual vuelve perentorio un giro hacia lo colectivo. Es urgente, es necesario. Hagámosles honor a nuestra naturaleza social, organizándonos, aprendiendo de las orgánicas, que como entes vivos poseen defectos a corregir y virtudes a fortalecer. Esa es la invitación del presente texto, a la organización y a la lucha. La historia que captura las hojas de este libro, sobre el primero de mayo que escribió Manuel Ahumada, lleva miles de millones de años y aún sigue siendo momento de inaugurar una nueva era. Si sembramos, cada día es una oportunidad histórica de emancipación de los trabajadores y por los trabajadores mismos, por nuestra dignidad y también en honor a los obreros anarquistas asesinados en 1886, hace justo ya 130 años. Abro comillas, la voz que vais a sofocar será más poderosa en el futuro que cuantas palabras pudiera yo decir. Eso lo dijo Auguste Spies, segundos antes de ser ejecutado. ¡Vivan las y los trabajadores y que trabaje el rey! Así se llama la canción que viene ahora. Es de la banda, esta banda se llama Escapa Rápido, que trabaje el rey. Me gustó el título, yo no lo conocía, así que ahí póngale, es bien piolita, así disfrútela y nos ponemos un poco más agresivos. Empieza a clarear el día. cuando grande voy a ser sindicato. Bueno, volvemos justamente para continuar en esta evaluación. Bueno, a partir especialmente de lo que pudimos conversar con muchos de los compañeros que nos encontramos al día de ayer, antes, durante y después de lo que fue esta marcha por el 1 de mayo, Día del Trabajador Internacional, de los trabajadores, enfocado también en el tema, y quizás también en de repente reafirmar esto de ponerle el apellido clasista y combativo, fue una manera de hacer como la separación de lo que es la, digamos, la que para nosotros ahora es la otra marcha. Por los micrófonos del acto, ahí frente a Estación Central, se oía dicho: esta es la marcha de los trabajadores, eso decía. Y así creemos que fue, nosotros al menos. Más allá de lo que, como le llamaban antes, como la marcha alternativa, partiendo por esos meetings, bueno, y esa misma discusión que también se da al interior de las organizaciones sociales, políticas y también de trabajadores, del hecho de vale la pena arrestarse, digamos, de la otra marcha, pero inevitablemente, digamos, fue tomando fuerza, digamos, esto que antes le llamaba esta convocatoria alternativa, con el desarrollo que tuvo en los últimos años ahí en Plaza Brasil, no sé si recuerdan, también siempre muy reprimida, una plaza, esa plaza quedaba, yo creo, como si hubiera nevado con todo el polvillo este de las lacrimógenas, y llovió, aparte con el tema del guanaco. Y pasó, digamos, a partir del año pasado ya algo más, una convocatoria más formal, y este año absolutamente mucho más formal, agrupando, como les decía anteriormente, como unas 500 más o menos organizaciones sindicales, y también a unas 25.000 personas, 30.000 personas, algo por el estilo. Creemos por lo mismo que esto de llamar la marcha alternativa ha ido quedando atrás, y es simplemente se ve como la marcha de los trabajadores, mientras la otra parece ser, bueno, no sé, más ligada, digamos, una marcha de trabajadores no tan, digamos, autónomo, sino que con figuras del gobierno de turno presente. Eso también pasaba en todo caso antes, cuando estaba Martínez, también está la concertación, pero con la nueva mayoría, digamos, se refunda, se ve bastante siempre ahí, digamos, representantes, digamos, de la Central Unidad de Trabajadores, compartiendo el discurso, digamos, de Bachelet, compartiendo el discurso de la ministra del Trabajo, y nosotros entendemos justamente eso como parte, digamos, del fenómeno este de esta marcha clasista y combativa. En el fondo, más que aparte, no voy a quitar mérito justamente a las organizaciones que están participando en esto, estamos apoyando fielmente, digamos, a la organización de este encuentro, que es una excelente forma de medir fuerza. Pero también reconocemos que es porque las condiciones han dado bastante, han hecho bastante mal la pega, digamos, desde la burocracia sindical, como para que los trabajadores empiecen a mirar otros métodos y a mirar también otras ideas. Y eso es por ahí, creemos nosotros, que es la forma en que se puede ir capturando más compañeros, pero no para crecer solamente en temas cuantitativos, sino que más compañeros con nuevas ideas, con inquietudes, para hacer crecer de una vez por todas el sindicalismo aquí en Chile. Y bueno, no solo el sindicalismo, también todas esas organizaciones sociales y políticas que de verdad están, digamos, de la mano de la clase trabajadora. ¿Les parece que escuchemos algo de lo que se dijo ayer en el escenario? Vamos con esto que decía uno de los animadores y que tiene justamente que ver con esto que les comento de llamarla esta la marcha de los trabajadores y no ya más la marcha alternativa. No es mentira, esta es la marcha de los que cambiarán Chile, esta es la marcha de los que saldrán a la calle. Para decir no más AFP, para decir nueva constitución, para decir un verdadero sistema laboral, una ley laboral, es hecha por los trabajadores y las trabajadoras, no por el empresariado ni el gobierno corrupto de turno. Esta es la marcha de los y las que luchan. Esta es la marcha que Chile necesita. Esta es la marcha que le dice no a la colusión, no a la traición, no al entreguismo. Esta es la marcha de los que mañana estaremos en las calles apoyándonos entre todos en el paro del Transantiago, en el paro de la salud, en la movilización de los estudiantes, en el paro de los trabajadores con fuerte de la NET, en el paro de los piruletas, en el paro de los trabajadores de las multitiendas de París, de Falabella, en el paro de la CCU, en el paro de los subcontratos. Esta, compañeros y compañeras, es la marcha que nos llevará a la victoria. Bienvenidos a todos y a todas. Bueno, ahí después de los aplausos, que los cortamos en todo caso, era la bienvenida en el fondo lo que nos estaban otorgando ahí desde el escenario. Se escucha bastante, en todo caso, ahí reconocemos nosotros, se escucha bastante saturado porque estamos bastante, estamos adelante. Adelante con nuestras trabajadoras y estudiantes. Estamos de verdad pegaditos al frente. Para tratar de capturarlo mejor, me parece que tenemos que habernos alejado un poquito. En fin, era para traerles justamente un testimonio, digamos, de lo que se había vivido el día de ayer y porque también, por más que revisamos prensa burguesa, en realidad, de lo único que se mostró de la marcha del CIUS fue más que todo el tema de los enfrentamientos, digamos, la REPRE. Aparte, evidentemente, sí, de algunos voceros del CIUS que tuvieron la oportunidad de dar a conocer, digamos, el punto de vista y que de alguna manera eso quizás se puede rescatar para tratar de poner, digamos, un elemento diferenciatorio, un elemento que nos ayuda a comprender que la única alternativa que tenemos no es, digamos, ir, por ejemplo, por acelerar una reforma laboral que al final a todas luces le hace mal, digamos, a los trabajadores con el tema de los pactos de adaptabilidad o, por ejemplo, el tema de los servicios mínimos o estas adecuaciones necesarias que afectan sí o sí la única herramienta decente que tienen los trabajadores, que es el tema de la huelga, el aumento del quórum en empresas más pequeñas. Y más aún ahora que el Tribunal Constitucional, bueno, es raro esto, pero los que critican la Constitución también están dentro a veces de un gobierno que es parte de una coalición que la mantuvo igual, ¿o no? O es muy tonto lo que a veces nos cuestionamos acá, que de verdad uno trata de pensar, porque todos tenemos compañeros en nuestras pegas que los que están conscientes y todo, muchas veces están afiliados a ciertos partidos políticos que son parte de la nueva mayoría. Y incluso en base, bueno, no es mi caso, pero aquí han estado sentados gente de la Democracia Cristiana. Y uno dice, estos tipos son buenos compañeros aquí, entrevistados justamente por Econonuestra, hablando, por ejemplo, economía social. Pero en estos casos uno no sabe qué parte de la discusión se perdió, qué parte, digamos, en términos ideológicos, autores uno no conoce, o qué cosas se están discutiendo en otros niveles que uno de verdad desconoce, para dejar de pecar de ingenuos, porque de verdad que a veces nos sorprende la actitud de viejos dirigentes sindicales, experienciados, pero que no tienen ningún problema en hablar bien de una reforma laboral que a todas luces era perjudicial para los trabajadores mismos. Y claro, los patrones tampoco les gustó porque tenía un par de cositas que podían ser mejores, pero sumando y restando, el saldo era absolutamente negativo. Bueno, y como les decía, queríamos transmitirle más registros. No fue, digamos, una tarea fácil, porque evidentemente la REPRE comenzó bastante temprano. Yo calculo que mucho, mucho menos de una hora en el escenario, una media hora habrá sido. Pero aquí hay más, bueno, este es un registro también de lo que pasó ayer y que tiene justamente con el tema de la represión. Compañeros, un saludo de la intersindical, la IT. En estos momentos de represión, Careo de Chile nos deja continuar con nuestro acto. Este es necesario que resistamos. Es necesario estar bien todos juntos, compañeros. Arriba los luchas. Bueno, y además de este llamado a permanecer, de no dejarse intimidar, porque el acto continuó, de hecho, hasta el final, hasta lo que está, digamos, programado. Se había pedido permiso para eso. De hecho, organizaciones el día de hoy ya plantaron denuncias, digamos, al actuar de Carabineros por no haber permitido el desarrollo de una actividad que estaba permitida y, como siempre, atacando el escenario. Ahí, al escenario mismo, teniéndolos encerrados. Los que nos quedamos ahí hasta como a las 1 de la tarde, en un momento eso era irrespirable. Y aquí DJ Clotario contaba lo mismo, que estaba en el escenario mismo. Se tornó todo de blancos medio verdóceos, de colores raros, me dice el compañero, que cada vez parece... No sabe, tenemos una gran duda existencial, no sabemos si cada día es más tóxica esta nube lacrimógena o estamos nosotros más débiles y viejos, pero de verdad que daña bastante. Pero bueno, era una completa encerrona, pero el ánimo estaba, con gritos como, por ejemplo, este que vamos a escuchar a continuación. Se siente, se escucha, arriba los que luchan, se siente, se escucha, arriba los que luchan, se siente, se escuchan, arriba los que luchan. Y todo eso en plena represión, ahí los ánimos estaban. Yo creo que también muchos íbamos pensando que es parte casi del ritual, digamos, que yo creo que los carabineros se guardan para este día, no sé, dicen, hoy no trabajamos el 27, y si nos, no sé, si nos desquitamos el primero, no sé cómo operará, digamos, su mentalidad. Pero bueno, el tema de la repre en sí, por eso lo hemos destacado el día de hoy, ya hablamos harto, digamos, de lo que fue el acto y todo lo que se proyecta de aquí en adelante, que será parte justamente de la evaluación que harán los trabajadores en base a este crecimiento cuantitativo que se está teniendo, pero también en base al crecimiento cualitativo que se espera que se tengan con la llegada de nuevos elementos, nuevos compañeros que pudieran sumar, digamos, sus capacidades, digamos, a una tarea tan grande como recuperar la dignidad de los trabajadores en la región chilena. Recuerden que estuvimos hablando justamente de la avanzada represora, avanzada estatal, como brazo bruto, digamos, del capital, para ir controlando la licencia a través de un montón de nuevas medidas, como por ejemplo la ley de control de identidad preventiva. Por eso como que uno ya está como... Uno ve como más o menos cómo quieren dejar esta cosa, con un montón de reformas que no son y con, digamos, la repre súper bien instalada. Burgo ahí, que de repente se siente que no va a seguir, pero de repente sigue. El tipo sabe hacerla, tuvo una buena escuela que fue esa maldita oficina. Que no olvidamos y que me decían, lo recordamos hace poco por la muerte del bien muerto Elwin. Vamos, de hecho, a escuchar de unos que sí saben de repre y que subieron el escenario el día de ayer. Saben de represión del tipo dictadura, de lo que uno podría decir que eso no está ocurriendo en este momento en este país. Bueno, escuchemos qué dice un representante del pueblo mapuche. Hermanos y hermanas trabajadores de esta vida, un saludo fraterno de las comunidades de hoy día, resulte de Palmapu la represión tal cual como la viven ustedes, porque estamos en contra de una ley antiterrorista, estamos en contra de los juicios injustos que nos condenan por ser lo que somos como mapuche y no por los hechos que se pudieran cometer. Nuestro pueblo ha tenido una historia de resistencia y esa resistencia hoy día se mantiene en las comunidades. Hoy día la cara de esa resistencia son 10 hermanos que están encarcelados por un emblemático caso, que es un juicio más de carácter político donde el poder quiere que se haga justicia, sean culpables o no. Saludos compañeros y compañeras, trabajadores y trabajadoras. Adelante, sin cesar, porque nuestra lucha es de injusta. ¡Mami Chumeo! Marichihueo, gritaban ayer los asistentes al acto que, bueno, costó que se realizara. Muchos terminaron una cuadra más allá, una cuadra más acá, justamente tratando evadir, digamos, esta nube tóxica, pero afortunadamente, y de hecho quería mencionarlo, quería agradecer a todos los que andaban, si no me equivoco era una solución de bicarbonato con agua, me decía DJ Clotario, una solución para disminuir el efecto de las lacrimógenas que te las rociaban en el rostro o dentro de la boca, y que ayudaban para que estamos con cosas bastante. Así que muchas gracias a todos esos anónimos, que yo al menos me topé bastante, unos 4 o 5 que me parece que me vieron muy muy mal, pero ayudaron un montón, y esa solidaridad es, bueno, uno a veces piensa que es como algo básico, ¿no? Pero también a veces uno entra a dudar y dice, pues, quizás la hemos perdido, pero ella estaba más que nunca presente, y creemos que este espacio también hay que mencionarlo, y quería darle las gracias a todos los que andan con esa botellita, y ayudaron a tantos compañeros que están ahí bien molidos a raíz de los efectos, digamos, del lanzamiento del bomba lacrimógeno y también del chorro del guanaco. Bueno, ya que estaba hablando tanto de este desmadre que hubo el día de ayer, este desmadre provocado por estos siempre invitados de piedra, que la repre, y que piedra se llevaron, vamos con esta canción que se llama justamente El Desmadre, y es de Brujería. Compañera, ¿qué hora es? Es la hora de educar, organizar y luchar, compañera. La CGT Chile, junto a los trabajadores y trabajadoras. Bueno, al principio del programa comentamos justamente el contexto especial de lo que se daba esta marcha del primero de mayo. No hubo, la verdad, alusiones directas, más que todo se trató de un... Bueno, de un contexto, creo yo, bastante actualizado de lo que nosotros podríamos percibir como los enfrentamientos de los trabajadores versus sus legítimos enemigos, no digamos legítimos, sus enemigos bastante reconocibles. Por un lado, el Estado, a través del gobierno, lanzando estas leyes, digo, que son pro-empresariales, pero le hacen ver como... beneficios para los trabajadores, ni trabajadores ni siquiera los empresarios aceptaban esta reforma laboral. Parece que falta ahí valor, idea, fuerza, una nueva concepción, o que simplemente la nueva mayoría no sirve para estas cosas, y nunca ha estado con los trabajadores. Eso por una parte. El otro lado que también me llamó la atención y me quedé en la cabeza con una pancarta que estaba pegada ayer en las calles que hablaba de Luxig. Porque es súper interesante ya ir poniéndole nombre y apellido a los grandes explotadores de este país. Claro, porque cuando el tipo dice que es igual a todos nosotros, es como que está diciendo, soy igual a todos aquellos que están bajo mi dominio, ¿no? A todos sus explotados en sus empresas, digamos, a través de esta... grandes, digamos, corporaciones que manejan distintas unidades productivas, ya sea CCU, que recuerdo ahora, el Banco Chile, pero también los consumidores. Sí, al final, después de todo, los grandes empresarios te controlan no solamente a través del trabajo, también te controlan a través del consumo. Imagínate este tipo con dinero, digamos, en el capital financiero y también en el capital productivo. No es mala cosa, así que le falta capital comercial, es como que se ponga con un supermercado, el tipo ya lo tiene todo. Así que es claro que concentra un gran poder, y el poder no hay que olvidarlo, es una relación de dominación, no nos podemos ir de eso. Lo que sí quería mencionar y que me gustó mucho, que vi ayer en una pancarta en las calles, decía que Luxig no es un hijo de puta. Ojo, y era una aclaración. Luxig no es un hijo de puta, porque su madre nunca tampoco ha trabajado, decía. O sea, los patrones no trabajan, decía, explotan. Y con esa idea yo me dije, de alguna manera cualitativamente este tipo de reflexiones van calando un poco mejor y van poniendo, digamos, nombre y apellido, entendiendo también un poco el conflicto de clase, cómo estos tipos son unos parásitos con influencia, pues, si al final eso son. Lo que hace, digamos, controlar los medios de producción, lo que hace, digamos, controlar también el financiamiento a través del capital financiero o los medios, digamos, de distribución de lo producido, ¿no? Como el señor Horst Pohlmann ahí con su supermercado, sus grandes negocios inmobiliarios donde hay bastantes tiendas como mall, etcétera. Eso por una parte, este fenómeno más actualizado de lo que estamos viviendo como sociedad aquí en Chile, hartos sindicatos que uno no, a veces no veía de repente en otras marchas. Ese es como el tenor, digamos, de lo que pudimos presenciar el día de ayer. Pero, por otro lado, también se da en un contexto que sonaba bastante, a mí al menos me parecía bastante añejo, y que se veía como reflotado en este último mes, y que iba todo el rato paralelo a lo que estábamos tratando nosotros de, digamos, de trabajar aquí como espacio, que es Econo Nuestra. Porque me acuerdo que el lunes pasado, cuando estábamos por hacer la entrevista a Esteban, se nos había muerto un expresidente, el señor Elwin, y teníamos que hablar del asunto. Dedicamos ahí uno o dos bloques justamente a hablar del legado de este caballero, de este señor en la medida de lo posible, del señor de los pactos, del señor ahí de los derechos humanos hasta por ahí nomás, porque también se violaban, digamos, los derechos humanos de aquellos que todavía creían en un mundo distinto y que, pucha, que tenían razón. Pucha, que tenían razón de haber seguido luchando. Sabían que la alegría no iba a llegar. Y bueno, todos esos muertos también con los que cargó este caballero que se fue al féretro con todos ellos, porque, digámoslo bien, al menos en aquellos que están todavía luchando por mejores condiciones, saben quién pasa a la historia, de qué vereda pasa la gente a la historia. Muchos son los que optan por estar en la vereda del frente. Y en la vereda de los trabajadores, bueno, están aquellos que se comprometen, digamos, y que no negocian, digamos, el futuro de tantos, que no pasan a llevar los acuerdos, que no pasan a llevar no solamente sus principios, sino que para lo que están ahí. Como su menester como dirigente social, aquellos que se mantienen justamente en los valores más simples, digamos, de la lucha, que es la fraternidad, la solidaridad, no pasar allá a los compañeros. Ayer muchas compañeras andaban con lienzos o pancartas acusando, digamos, al macho de izquierda como un fruto putrefacto del patriarcado, y muchos son el hijo mejor portado del patriarcado. Claro, porque solamente tienen cierto aspecto de patriarcado, quizás no todos le pegan a sus compañeras, pero mantienen muchos de los símbolos de, digamos, de la dominación del hombre sobre la mujer vivos. Está absolutamente fuera, digamos, de la discusión las grandes, pero absolutamente gigantes masas de mujeres, digamos, excluidas de, de la sociedad. Bueno, pero cuando le decía lo de la herencia es porque salió la noticia, ¿quién? Es como que se hubiera muerto Elwin y Vigi dice, ah, me voy de Chile. Es como que, bueno, no he visto ese análisis en ningún lado, porque claramente no es un análisis tan serio, pero cómo se suceden esas cosas es como, ahí es cuando uno dice, ¿qué pasó 25 años después? ¿Qué hacen estos tipos todavía de protagonistas? Vigi se ha mantenido todo el tiempo ahí en el poder, en directorios, en think tank, estos tanques de pensamiento, digamos, como Libertad de Desarrollo, más conocidos como cunas de influyentes, digo, tuiteras, ustedes no sé si recuerdan, pero grandes de las más grandes porquerías que se han publicado en Twitter vienen de Libertad y Desarrollo. Obviamente falta a veces un pasito más para darle vuelta, digamos, a usar eso que todos tenemos. Eso se llama cerebro. Porque uno sabe que alma, corazón y todas esas cosas, y probablemente sangre no tienen, pero uno piensa que de alguna cosa hay arriba, ¿no? Muchos tienen doctorado, ¿no? Ah, sabemos también que está súper viciado el sistema educativo a nivel mundial y al final la educación es comprar eso, cartones, comprar títulos, que son como títulos nobiliarios, ¿no? Y que te ayudan a abrir puertas y tener más dinero al final, al fin y al cabo. Pero más que todo, genera autoridad. Para eso son esos títulos. Y una persona con mucha autoridad se fue. Una persona que, imagínense, que porque Chile ya no le parece. O sea, esta la cuna del neoliberalismo mundial, del cual él fue un gran artífice, no le simpatiza, no le gusta cómo está la cosa. O sea, es demasiado liberal para este neoliberalismo chileno. ¡Wow! Hay que ser bastante descarado. Descarado, aquí nos manejamos súper bien. Diez Clotario, he estado impeque, ningún garabato en todo este bloque. Y eso que generalmente aquí siempre hablamos desde la entraña, de la misma visceralidad. Pero bueno, eso ha sido como también un parte, y eso queríamos destacarlo un poco del contexto en el cual también se da esto y que no queríamos dejarlo pasar, porque todos los días, digamos, en este espacio que con esto nos vamos nutriendo de un montón de noticias y hay que saberlas unir, porque lamentablemente lo que les comentaba anteriormente, cuando uno ve de repente alianzas, ciertas cosas que se van dando, pero uno no es partícipe porque no está metido, digamos, en la realpolitik, como les gusta decir a los que militan en partidos, digamos, de influencia. Partidos como todos los otros, pero más poderosos, diría algo así Luxig. Hay que saber leer entre líneas para tratar de entender qué es lo que está pasando y por qué las fuerzas se están moviendo así. Siempre que ladran los perros es porque algo está pasando, ¿no? Hay algo que ocurrió. Todos los que tienen perro en el vecindario saben que no van a estar ladrando de aburrido. Así que es bastante, me parecía interesante justamente hacer ese alcance. Vamos con ya nuestro último pausa musical. Esta es una canción, una bellísima canción. Ayer, el animador, digamos, de uno de los animadores que está en el escenario, no me acuerdo si fue la compañera o el compañero que estaba en el escenario, decía, este es el acto donde hubiera cantado Víctor Jara. Eso mencionó el compañero. Y yo la verdad, como que esa frase al menos me llegó un poco y por eso justamente quería poner esta canción, que la verdad la tenía guardada hace harto tiempo. No se crean, en Econo Nuestras de verdad tratamos de pensar bien las canciones que ponemos. Evidentemente casi todas, si es que no todas, nos gustan, pero esta en particular la teníamos guardada hace mucho tiempo, una joyita, y que creo yo que habla súper bien, digamos, del trabajo, especialmente de la época que le tocó vivir a Víctor, un país quizás no tan urbanizado como ahora, pero que los niveles de precarización y explotación son bastante similares. Probablemente lo que cambia es el cerro por una montaña, un mercado por un mall y un mar por una porquería completamente contaminada y dueña solo de 7 familias. De alguna manera parece que estamos peor. Vamos con esta canción que se llama El Lazo, del grandísimo, gigante y enorme compañero del canto popular, don Víctor Jara.

los trabajadores, especialmente aquí de la región chilena. Decimos sí de la región chilena, pero también hemos comentado ya anteriormente, por ejemplo, las luchas que se dieron en Francia con el tema de la, también por la aplicación de una reforma laboral, así como también de, digamos, de la situación de países vecinos y de organizaciones de trabajadores. Y, por ejemplo, en Argentina, lo que está ocurriendo, digamos, con los despidos a raíz de la ascensión al poder de Macri. Bueno, en fin. Quería comentarle, eso sí, un par de datitos que de alguna manera nos recuerdan, digamos, porque no todo es la reforma laboral. La reforma laboral en un tema uno, en un tiempo, digamos, futuro, dejaría peor las cosas, pero eso no quiere decir que es porque ahora estemos bien y no queremos perder ciertos privilegios. Como trabajadores, las cosas están bastante mal y pauperizadas, digamos. Hablaban, por ejemplo, voy a mencionarles justamente datos de la Fundación Sol, ya que ayer nos encontramos con los investigadores, digamos, de esta organización en la marcha, justamente el 1 de mayo clasista y combativo, y mencionan, ¿para qué alcanzan 250 lucas? La plata que es el sueldo mínimo en este país. De partida 50, porque el 20% se va a leyes sociales, eso usted lo sabe, de partida. ¿Ya? Y ojalá fueran buenas leyes sociales, que eso es lo otro. Eso es lo otro indignante. Porque nos referimos a la AFP, obligatoriamente, con un 10% aproximadamente. Y bueno, y el resto, ya sea ISAPRE o FONASA, ¿ya? Y más encima para acudir, digamos, a servicios que no son buenos, porque son bastante malos. Yo estoy en FONASA a nivel personal, pero puedo decir, bueno, quizá no me enfermo nunca, pero aquí mismo los mismos doctores han dicho como las condiciones en las cuales tienen que trabajar ellos mismos. Los doctores no tan aburguesados, obviamente, que parece que cuesta encontrarlos. Efectivamente, las capas medias, digamos, las capas calcetines, como decía el poeta Redolé, no, nunca son la prioridad, por si acaso. Así que todos aquellos que están metiendo todas las fichas en el movimiento estudiantil, acuérdense, todos ellos después van a salir, digamos, van a ser parte de clases más bien acomodadas. Está bien dar, digamos, me refiero a la capa estudiantil, digamos, en el ambiente universitario. Muchos de ellos, pasa, muchos aburguesan. Si ya no sirve, después se dedican tranquilamente a tuitear, no sé, a publicar cosas en Facebook, me es indignante, pero la organización cotidiana, puf. Y eso a mí me lo venían diciendo desde que, porque yo tuve la oportunidad, el privilegio de estar en la universidad y me lo sacan harto en cara, para que estamos con cosas. Usted, compañero, más adelante no va a estar aquí con nosotros. Bueno, aquí me tienen porfiando un poco aquí en este humilde espacio de difusión que es la radio sindical online, la voz de los trabajadores. Bueno, y uno de los datos que les quería mencionar justamente es que en el 82% de las empresas de 10 o más trabajadores no existe o no ha existido sindicato. Ese es un dato bastante fuerte. Pero continuando, ¿verdad que estaba hablando del tema de los 250 mil pesos? Bueno, un 20% se va en leyes sociales. Poco más de un 10% se iría en pasajes ida y vuelta modo Transantiago. Y no para 30 días, estamos considerando solo los días laborales. Otro poquito más del 10% sería en un kilo de pan diario. Y pucha que somos buenos para comer pan aquí en Chile. Yo en lo personal debo gastar mucho en eso. pan, not dead. pan, para pan. Y en habitación se va prácticamente la mitad de ese sueldo. Una habitación básica. Todos los que han tenido que arrendar de repente una habitación saben que son carísimas. Y eso, y ahí se fue los 250 lucas. De eso estamos hablando. Porque la de 250 mil pesos es un salario, es un sueldo. Es un sueldo. Imagínense una madre soltera con un niño, un hijo, solamente un hijo. Tratando de mantener así a su hijo. ¿Qué le va a dar? ¿El medio kilo pan diario? Se va a ir, no sé. O sea, tener que llevar al hijo, digamos, en Transantiago, hacerlo pasar por abajo. ¿Se entiende ahora por qué se evade, por ejemplo, a veces esta cuestión en los torniquetes ahí en el metro o en la micro? ¿Ah? ¿Se entiende la rabia contra la AFP? ¿O porque el sistema de salud es tan malo? Siento que estos, que son trabajadores, que son trabajadores y no como en ese discurso reaccionario, especialmente de la derecha, que ayer encima se mandaron el papelón de saludar a los empresarios en el Día del Trabajador. ¡Qué falta de relleno usted! No queremos andar enojado, es lunes recién. Es falta de hartas cosas. Es como falta de sangre, como decíamos anteriormente, pero de cerebro también, en fin. Pues estas son las razones por las cuales en realidad la gente se manifiesta, la gente sale a las calles y la gente está enrabiada también. Como también estamos aquí enrabiados, aquí en este espacio, programa de economía política, donde uno dándole un poquito más de vuelta, más de rabia, porque uno dice, ¿cómo es que no hemos podido solucionar esto? ¿Cómo no hemos podido salir de esto, digamos? Dale una vuelta. No sabemos qué va a tener que pasar, digamos, para dejar de chocar contra el mismo muro, ya que esta economía basada en el poder, esta cosa que es prácticamente una antieconomía, porque ténganlo súper claro, la economía es una disciplina que estudia el cómo se producen, pero también cómo se satisfacen las necesidades, materiales, digamos, de la humanidad. ¿Ya? Pero son muy capaces justamente de efectuar esa óptima, distribución, digamos, de los bienes producidos. Que de eso se jacta siempre la economía. La eficiencia. Es súper ineficiente, súper ineficiente. Y las prioridades están puestas en las ganancias, no en la satisfacción de la gente. Y en la satisfacción de la gente rica, poderosa, ese 1% para hallarse para el bolsillo y no del resto. Y para hallarse al bolsillo en el corto plazo, no en el largo plazo. Ya ve allá ahí cómo está el medio ambiente en este mundo completo. ¿Le parece que el clima está loco? No, nosotros creemos que no es el clima el que está loco. Bueno, ya para ir cerrando, solamente repetir aquello que habíamos dicho. Esto, lo del día de ayer era el Día Internacional de los y las Trabajadoras. Nos detenemos en decir que es internacional, no es de un solo lugar, que no es de una sola persona, es de todos los trabajadores, y que no es solamente los trabajadores o trabajadoros, sino también de las trabajadoras y trabajadores y trabajadores y trabajadores y trabajadurus, ¿ya? Como quiera llamarlo. Ya, pues tampoco nos gusta este esquema tan binario de hombre-mujer. No, hay un montón de cosas ahí en la identificación de género y también la genitalidad, un montón de cosas. Abra la mente. No sea como estos fachos reaccionarios, no sea como los patrones, ¿le parece? No, nosotros, antes de terminar, quería comentar. Yo a los compañeros siempre les digo, no puede estar más guatón que un paco. Es como una idea, digamos, de mantener la salud. Ya, uno no puede ser más tonto que un patrón, ¿no es cierto? O sea, dejemos ese pensamiento reaccionario, conservador, tan de la época medieval, especialmente cuando tuvimos que hacer un programa sobre el aborto no hace mucho. ¿Qué pasa? Dejémosle ese pensamiento, es pensamiento de patrón, pues no es pensamiento de trabajadores. Ahora la mente. Y por último, a terminar, reconocer que es un día. Sí. Tampoco nos subamos al chorro, nos falta un montón. Todavía hay 364 días que son del explotador. Démoslo vuelta. Muchas gracias por su atención. Nos escuchamos el próximo lunes, siempre entre 7:30 y 8:30 de la tarde, tarde-noche, en este agradable otoño chileno, en pleno mes del Marx. Se cumple un nuevo natalicio de Marx el 5 de mayo. Y aprovechamos de saludar a Ernestito, el hijo de un gran amigo mío, a pesar de que se vaya a tirar a concejal, pero es gran amigo mío. Y le puso Ernesto por señor Guevara. Yo por dentro también pienso que es un poco por Hemingway. Así que es un gran nombre para un adorable pequeño que cumple su primer añito. Así que aprovechamos de saludarlo. Y justamente el día que nació el señor Don Carlos Marx, en este mayo, mes del Marx, como nos gusta decirle hace bastante tiempo aquí en Econonuestras, recordando esa época de colegio en la cual es una herencia dictatorial, esa de la cual nos hablan tanto de las batallas y el mes del mar, y había que dibujar a Arturo Prat y ponerle como un papelcito brillante azul para hacer el agua y todo. Bueno, nosotros, para nosotros es mayo, mes del Marx. Para que no nos olvidemos justamente de todo lo que queda por hacer. Otra cosa, siempre invitados a seguir en la programación de la radio La Voz de los Trabajadores, la radio sindical online, digamos, de la CGT, y escuchar la repetición de este programa mañana a las 1 de la tarde. Todos los martes, entre 1 y 2 de la tarde, se escucha la repetición de Econo Nuestra. Y a revisar las redes sociales de Econo Nuestra, está en Facebook, está en Twitter, y también econonuestras.cl, donde pueden escuchar los audios, digamos, de cada programa. Muchas gracias a todos nuestros auditores, muchas gracias DJ Clotario, y nos oímos luego. Abrazos a sus oídos. Hasta aquí llega Econo Nuestras. DJ Clotario y Napoleón se despiden, dejándolos invitados a visitar www.econonuestras.cl, a buscarnos en Facebook y Twitter y seguir en sintonía de la radio sindical La Voz de los Trabajadores. Abrazos a sus oídos. En nuestra radio tienen espacio todas las opiniones. Corresponden a quienes las escuchan, apoyarlas o criticarlas. Porque en tu radio, La Voz de los Trabajadores, promovemos la más amplia libertad de expresión.